Hola amigos oyentes, bienvenidos. Tengo el agrado de presentarles a todos ustedes nuestro radioteatro. Un radioteatro dispuesto a demostrar que más allá del asfalto y la adoquín, la bicisenda o la mano única, la vida continúa. Y detrás de esa vida está la gente, familias con infinidad de historias como la de los Rivarola, los protagonistas de este radioteatro. Tita. ¿Qué? ¿Qué querés, Tito? ¿No me vas a dar el beso de la buena noche, Marta? No llego, Tito. No llego, ¿no ves? Pero como dicen ahora, Marta, ponele onda, dale. Ay, Tito, qué caprichoso que sos. ¿Te sacaste la postiza ya? No, Marta, la tengo puesta. Oh, a ver, espera, dale, que me estire, a ver. Dale, dale. Ahí va. Ahí está. Misión cumplida, reina la paz en el hogar. Hasta mañana, Tito. Que descanses, Martita. Tito, Tito, ya está la comida, dale. Tito, ¿me escuchás? ¡Salí de ahí! ¡Está la comida, che! No me responde a la comida. Sonamos. A este le pasó algo. ¡Tito! ¡Tito! Masi, me pudrió. ¡Tito! No te vi nunca así. Aclará la torca. O la gente va a pensar que nos dedicamos a otra cosa. No, Tito. Me sorprendo. Porque nunca te vi en esa posición. Pareces un Buda sentado en la cama. La torca, hace silencio. Porque no escucho lo que viene, ¿entendés? Pero, Tito, ¿qué estás? ¿Meditando? Algo así. Oh. La locóloga me dijo que tengo que relajarme para tranquilizar el shock que tengo encima. Uh-huh. Y yo me metí en la computadora del Cátulo, investigué un poquito lo de la meditación y aquí estoy. Tito, espera un poco. Parece de mi Rousseau. Sácate esa cosa, querés. De mi Rousseau. ¡Pobre de vos! Este es el camisón de raso de la Marta. Se lo regalé para el aniversario de los 20 años. En esa época, la torca, yo venía bien de laburo y se lo compré allá. ¡Tito! En ¿qué querés? Espera, espera. ¿Me miras a los ojos? ¡Hey! ¡Mírame, dale! Ni loco, la torca. Otro disgusto no. Me tengo que relajar, te dije. Tito, eso debe haber ido a la terapia. Es para que te mejores, ¿entendés? Ya lo sé. ¿Qué te haces, el Jorge Buscay, ahora? Vos. ¿Por qué no haces un programa de televisión? La torca te escucha. Y la gente llama y te cuenta todo lo drama que tiene. Te hablo en serio, che. Yo también. A la final, ¿fuiste a la terapia? ¿Cómo te fue? La verdad. Hasta que me acuerdo. Bien. ¿Perdiste la memoria? No, me quedé dormido en el sillón de la doctora. Tito, vos sos un desubicado. Pero ella estaba sentada al lado, ¿eh? No se acostó conmigo. Más vale, a ver si te meten en cana también. En cana. En cana, la torca. Sí, en cana. ¿Qué diferencia hay, eh? Si mi vida es una cárcel. Con lo que vos morfás, la penitenciaría se funde. No te burles, la torca. ¿Sabes cómo me siento? No puedo concebir que vuelvas a partir si apenas has llegado. Como en un calabozo. Un calabozo de 2x2. Hacinado, asfixiado. Me falta el aire. Y escucho las voces de la Marta todo el tiempo. Para eso vas a terapia. Para salir de esto. A dormir, voy. No sabes lo cómodo que era ese catre. Te estoy hablando en serio. Espera. Espera un cachito. La Marta. ¿Qué pasa con la Marta? Volvió la Marta. Métete debajo de la cama, la torca. Dale, dale. Vos estás colifa, Tito. Te digo en serio, está golpeando la puerta. Escuchá, escuchá. Tito. ¿Ves? Tito, salí de ahí, despertate. Pastillas para dormir, lo que hay que escuchar, Tito. Dejate de corobar. La gente trabaja, Tito, está preocupada. Tito, anda a sacarte la seda de la oreja, che. Eso, me está hablando la Marta, la torca. La Marta está detrás de la puerta. Estás exagerando. A cualquiera lo puede dejar la germu, che. Otra vez. Otra vez. Recordámelo. Dale, dale. ¿Para qué están los amigos? Para ayudar. Pero vos, vos se ve que estás para otra cosa, la torca. Tito, Tito, tenés que asumirlo. La Marta eligió a otro tipo. Ah, ¿sí? ¿Y por qué me sigue hablando, eh? Pongo la radio, suena la radio, está la Marta. Me hablan todos, ¿entendés? Son tus fantasías, Tito. La Marta y esa radio no están en la casa. La Marta está acá. Está dando vueltas. El tema es que ya no labura. No hay Morphy. Mirá cómo está la casa. Está todo sucio. Tengo la pilcha toda arrugada. Parezco un hippie, mirá. Pareces un travesti, Tito. Sacate ese camisón. Ya pareces la Marta, siempre criticándome. Tito, relajá de una vez. Ahora yo voy a salir de la pieza y cuando me vaya por esa puerta, vos con mucha calma... ¿Pero qué es esto? ¿Una emergencia? Pareces un comisario de a bordo hablando, la torca. Escúchame bien, Tito. Cuando yo salga y vaya a preparar la mesa, sacate esa túnica. Es un camisón, te dije. Eso, sacate el camisón y te venís a morfar. A vos te van a tener que medicar. Ni más ni menos. Pastillas para dormir, eso necesito. Pastillas para dormir, lo que hay que escuchar, Tito. Dejate de corobar. La gente trabaja, trabaja. ¿Escuchaste, la torca? ¿Escuchaste? ¿Qué cosa? La Marta de nuevo. Otra vez la Marta. Hasta mi locura me lleva a la contra como vos. Ay, por favor. Me mareé. Tengo hambre. La torca, ¿qué hiciste de morfar? Arroz con manteca. Y por eso me hiciste sacar el camisón. Por favor. Y discutiendo con vos. Yo tengo la respuesta. Tito, no lo digas. ¿Lo decimos juntos? A la final, los Rivarola somos unos pobres desgraciados. Somos unos pobres desgraciados, aseguró Tito Rivarola, y el telón cayó detrás de su casa, con la inevitable fuerza del fin. La Torca y el Tito sonrieron. Parecían felices y menos desgraciados, pensando que en el fondo ustedes, vos, yo y vos también, sí, todos somos Rivarolas. Escribió al ritmo del 2x4 Alejandro Don Giovanni.